Y vamos a comenzar con las curiosidades científicas e históricas. Si te comentaba ayer que cuando había fallecido Isabel I de Rusia se había encontrado en su armario pues una cantidad de 15.000 vestidos. Hoy volvemos a Rusia para hablar del mal principio, de un mal comienzo. Hablamos de cuando comenzó el reinado del zar Nicolás II de Rusia. Así empezó, con un penoso suceso. En la ceremonia de coronación en Moscú se entregaron obsequios a todas las personas que participaron. Mientras estas personas estaban aguardando para recibir sus regalos, sus presentes, comenzó a correrse el rumor de que no hay suficientes regalos para todos. Y no hay regalo para todos, no hay regalo para mí. Entonces comenzó una estampida hacia los mostradores con los regalos. ¡Cojamos los regalos, cojamos los regalos! Y cientos de mujeres y niños, como siempre, fueron pisoteados y fallecieron. El peligro de las avalanchas, el peligro de las avalanchas humanas, que se dan cuando menos esperan en acontecimientos, encuentros deportivos también. Bueno, pues una curiosidad también un tanto graciosa y culinaria. ¿Se debe de añadir la leche al té o el té a la leche? Bueno, pues hay tantas maneras de preparar un té que hasta los propios británicos no están de acuerdo sobre cuál es la adecuada. Sin embargo, prácticamente todo el mundo está más o menos de acuerdo en que si se quiere tomar té con leche, hay que echar primero la leche y sobre ella el té. De la misma forma, hay acuerdo también en que la leche deberá de ser fría y sin que previamente haya sido hervida. Los taninos, sí, uno de los principales componentes del té, son los responsables de su sabor amargo y astringente. Astringente son sustancias que contiene el té. Bueno, pues cuando añadimos leche al té, esos taninos, que se unen a las proteínas de la leche y disminuyen, pues hacen que en gran medida se elimine esa astringencia. Astringencia, sí, estreñimiento. Viene del latín estrigere, apretar, comprimir. O sea, retrasar el curso del contenido intestinal y dificultar su evacuación. Así que si se echa la leche sobre el té caliente, las proteínas de aquella se desnaturalizan en parte, perdiendo entonces la capacidad de enmascarar a los taninos. Al echar el té caliente sobre la leche fría, se consigue que la temperatura aumente lentamente, dándole tiempo a la leche a realizar su tarea. De la misma forma, en la leche hervida, las proteínas ya se encuentran desnaturalizadas. Bueno, pues nada. Seguir la recomendación, yo no sé si será lo mismo con el café, pero tengo entendido que si es café con leche, se echa primero la leche, ¿no? Todo tendrá su porqué. La cocina es la química más cercana que tenemos en nuestra propia casa, nuestro laboratorio, al que llamamos cocina. Hay cantidad de productos, ¿verdad?, nutritivos y tantas vitaminas, proteínas, se juntan, se separan y al final terminan encima de la mesa y pasando a nuestro paladar. Vámonos con cosas relacionadas con la ciencia, pero esta vez hoy, ahora con la economía. Voy a darte unas medidas para ahorrar en este verano, que seguramente va a ser muy, muy interesante para ti. Y además en estos tiempos todo es de agradecer, porque todo lo que se vaya, ¿verdad?, todo lo que se gaste, pues mira, si se puede ahorrar, mucho mejor. Bueno, pues con la llegada del verano, el aumento del uso de los aparatos de aire acondicionado hace crecer en un 45% el consumo energético, provocando un notable aumento en las facturas eléctricas. Ahora, ante la amenaza constante de subidas en la factura de la luz y frente a la actual situación económica de las familias españolas, es necesario adoptar todo tipo de medidas que contribuyan al ahorro en lo que es las facturas de electricidad. Ahorrar hasta un 30% más de, pues, un millón de aparatos de aire acondicionado que pueden conseguir bajar notablemente los recibos de la luz en lo que son todos aquellos hogares donde se instalan cada año. Así que todas estas instalaciones hacen crecer, como te digo, en casi la mitad, bueno, un 45% el consumo energético durante los próximos meses, provocando, pues eso, aumento, pagar y pagar. Los efectos ocasionados en la economía doméstica por la subida del consumo eléctrico durante los meses de verano, bueno, podríamos ser ya a partir de ya, estamos a final de primavera, bueno, junio, julio, agosto, incluso un poquito de septiembre, se verán minimizados si adecuamos principalmente el aislamiento de las viviendas, favoreciendo el ahorro energético. Es lo que asegura Jordi Bolea, responsable del Departamento de Reglamentación Técnica y Certificación de Productos de Rockwool. El aislamiento térmico es la clave, al igual en calefacción que en aire acondicionado. Si aíslas tu casa, habrás tomado una de las medidas más rentables para reducir la demanda de energía, puesto que evita esto las pérdidas energéticas a través de la cubierta y a través de las fachadas. En España, más de la mitad de los edificios están construidos sin la protección térmica adecuada. Por ello, una de las soluciones claves para la reducción del consumo energético es la implantación de medidas pasivas de rehabilitación energética que estén basadas en el aumento de los niveles de aislamiento de los edificios. En opinión de este señor, Jordi Bolea, la eficiencia energética resultante de un mejor aislamiento de las viviendas es la fuente principal de ahorro. Bueno, ¿por qué ahorrar energía? El potencial de ahorro de energía a través de los edificios no solo se traduce en un ahorro en las facturas, sino que también contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 en la atmósfera. Así las centrales eléctricas no tienen que quemar tanto combustible para generar electricidad. La verdad es que este es uno de los principales objetivos de la 15ª Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre, con el objetivo de negociar lo que es la eficiencia energética, que tendrá que sustituir al actual protocolo de Kioto y que expira en el año 2012. ¿Qué soluciones podemos tomar? Bueno, pues siempre que sea posible, aplicar el espesor de aislamiento óptimo para que se reduzca la pérdida térmica del edificio. Intentar, si es posible, instalar ventanas de doble acristalamiento, además de la colocación también de toldos o persianas en aquellas ventanas que reciben los rayos del sol directamente. Desgraciadamente, como decía un experto, en España no se creen ustedes que construyen muy bien. No se tiene en cuenta a veces, por la orografía del terreno, los puntos cardinales. Hay casas que a lo mejor tienen una gran galería mirando al oeste, y durante prácticamente toda la tarde se están tragando el sol. En invierno esto es fantástico, pero en lugares cálidos es un problema, porque la casa se pone, hirviendo. Ese calor hay que sacarlo. Y como decía también un importante experto canario aquí de Lanzarote, hablaba de que las casas antiguas, qué sabios eran los antiguos, se construían de forma tal que la ventilación fuera cruzada. Había personas que en el pleno mes de julio o agosto tenían incluso frío. Si se quedaban mirando la televisión, o en tiempos antiguos que no había televisión, se quedaban charlando, tenían a veces que echar incluso a la caída de la tarde, a la llegada de la noche, una manta pequeñita. Pero hoy construir por construir, de cualquier forma y manera, trae esos problemas. Al final no es que compres una casa que ya es excesivamente cara, sino que también el mantenimiento es bastante elevado. Es importante reducir también la infiltración por ventanas y puertas, sellándolas alrededor de juntas, esquinas y materiales que ocasionan elevadas pérdidas energéticas. Al comprar un nuevo aparato de climatización es indispensable comprobar la etiqueta de eficiencia energética, certificado obligatorio en productos de uso doméstico que marca el nivel de eficiencia y consumo energético. No compres nada que tenga la letra A ni B, ni si puede ser tampoco C. Es una letra que viene a indicar que consume poco y presta un gran servicio. Consumo poca energía y te doy mucho frío. Consumo poca energía, te doy mucha luz. Consumo poca energía y te doy mucho calor. A lo mejor pagas un poquito más, pero al final, a lo largo de tu vida, a lo largo de la vida de ese aparato, te va a merecer la pena. Hay auténticos motores de barco que se venden como aire acondicionado y hacen más ruido que frío producen. Siempre que puedas, mírate esto bien, porque comprar un aparato de aire acondicionado por a lo mejor... Yo he visto una oferta de 200 euros hace poco y aquello era, aquello era un tanque. Bueno, hay que limpiar o reemplazar con regularidad los filtros del aparato de aire acondicionado, te digo, ya que si están tapados, está tupido, el sistema utiliza más energía para enfriar. Es bueno regular el aire acondicionado a 24 grados centígrados. Sí, sí, 24 grados centígrados. Hay gente incluso que en invierno, en muchas zonas de la península, ponen la casa casi a 30 grados de calefacción, cuando el que viene de la calle no aguanta. ¡Por Dios, qué calor tienes aquí! Claro, pero es que la gente que vive dentro está en manga corta o en pijama. Como dicen los expertos, no tienes que estar en pijama en tu casa si tienes frío. No es el caso de Canarias, pero bueno, podría ocurrir. Siempre y cuando, también, oye, te tapes un poquito, ahorrarás dinero. Y en el caso del frío, del aire acondicionado, 24 grados resultan ideales para generar bienestar y ahorrar energía. Si eres capaz de mantener el aire acondicionado a 25 grados, supone un ahorro del 8%. y así sucesivamente. Cada grado que aumentes ahorrarías un 8%. También es cierto que puedes programarlo de forma que determinadas horas pues baje un poquito la temperatura y luego pues hacia la tarde o eso, perdón, hacia la noche, un mantenimiento sencillo. No tiene que estar tampoco muy frío. Hay que apagar el sistema de refrigeración por la noche y por la mañana no encenderlo hasta después de haber ventilado la casa. Y no se te ocurra abrir las ventanas mientras esté encendido el aire acondicionado, ni las puertas. Eso estás tirando dinero por la ventana. Para ventilar completamente una habitación, una oficina, es suficiente con abrir las ventanas o las puertas durante tan solo 10 minutos. Todos los malos olores, ácaros, bacterias, cualquier cosa, habrá desaparecido en tan solo 10 minutos. Hay que sustituir las bombillas normales por otras de bajo consumo energético, especialmente en verano, aprovechar el calor para tender la ropa al aire libre en vez de utilizar la secadora. En la lavadora utiliza los programas de baja temperatura y procura lavar con la carga completa. Pero no muy completa, porque las lavadoras también se estropean. No puedes meter 11 kilos de ropa en el tambor de la lavadora, porque aparte de que cuando se llene de agua, lo que es la carga, esa ropa va, digamos, a chupar todo el agua y no va a lavar bien. Hablan siempre los expertos, los fabricantes, de 3/4, de 4 partes, llénala 3, como mucho. Y si tienes un lavavajillas, pues ponlo en modo económico si no está lleno. Por supuesto, aprovecha la luz del día, apaga las luces al salir de las habitaciones, pero no los tubos fluorescentes. Si tienes tubos fluorescentes en la oficina, en la cocina, no los apagues si no vas a tardar más de 20 minutos. Si cocinas con la olla a presión, pues habrás ahorrado un 50% de energía. Es bárbaro esto de la olla. Lo mismo con el microondas. Y si tapas las ollas, cazuelas y sartenes, se consigue ahorrar un 25% de energía. Y si tienes ordenador, por supuesto, o trabajas con él, trata de ahorrar pues utilizando el salvapantallas con un límite de tiempo de 10 minutos. Es decir, si me voy a ausentar, si voy a salir un ratito, a los 10 minutos que se apague la pantalla y que el disco duro deje de girar, que se pare. Bueno, pues mira, son curiosidades interesantes. ¿Qué te parece? Algunas seguramente ya las sabías, pero ¿las pones en práctica? Inventos y tecnología. Una noticia interesante para todos aquellos amantes de las nuevas generaciones de ordenadores que están por llegar. El telúrido de bismuto podría sustituir al silicio en la producción de chips. Así que especialistas del Laboratorio Nacional de la Aceleración de Estados Unidos y de la Universidad de Stanford han confirmado la existencia de un nuevo tipo de material que podría, algún día no muy lejano, proporcionar chips, microprocesadores, circuitos de ordenador drásticamente más rápidos y eficientes. Este material permite a los electrones viajar. Los electrones son los que provocan el fluido, el flujo de corriente eléctrica. Bueno, pues que puedan viajar en la superficie sin pérdida de energía a temperaturas ambientales. Vamos, pero esto es fantástico y además puede ser fabricado utilizando las actuales tecnologías de semiconductores. Este material podría proporcionar un salto en la velocidad de los microchips e incluso convertirse en punto de partida de una completamente nueva clase de industria de los computadores basadas en la espintrónica, lo que es la próxima evolución de la electrónica. Así que un material capaz de propiciar pues la libre circulación de electrones a lo largo de su superficie sin pérdida de energía, sin calor, sin problemas, sin ventiladores, sin polvo. El avance es más que significativo, ya que estos investigadores han comprobado que esa propiedad puede darse perfectamente a temperatura ambiente, unos 20 y tantos grados. Qué bien, vamos cada vez hacia cosas más rápidas, más pequeñas, de menor consumo y mayor eficiencia. Cargando sección. Informática. Windows 7 podría sustituirse... por XP en todos los ordenadores de HP. ¿Será que siguen las empresas de ordenadores sin confiar en los sucesores de Windows XP? ¿Es tan malo ese Windows Vista como dicen? ¿O son los fabricantes los que se temen que el próximo Windows 7 no tenga el soporte esperado por parte del público, a pesar de las buenas críticas que ha ido cosechando hasta el momento? Bueno, pues en cualquier caso parece que la posibilidad de pasarse a una versión anterior del sistema operativo seguirá estando ahí con algunos fabricantes. Windows XP salió muy bien. Le salió muy bien. Muy estable. Parece ser que en la actualidad, y como bien sabes, muchos de los fabricantes ofrecen sus ordenadores con Windows Vista preinstalado, pero con discos de recuperación que permiten la eliminación de este Windows y la instalación de Windows XP, una opción por la que todavía optan muchas empresas, según pues nos llega a la redacción esta noticia informática. Pero HP se suma hasta el próximo año, incluso con Windows 7. Así que si tienes un ordenador de HP y no quieres los próximos Windows, bueno, el 7 y los que vengan, puedes cambiarlo sin ningún problema por el XP. Cargando sección. Internet. Y que sepas que Google ve posibilidades en las búsquedas con sonido. El director de gestión de productos de Google ha declarado que el sonido podría tener un papel importante en el futuro a la hora de establecer una clasificación de páginas web. Páginas web solicitadas por usuarios en el portal de búsquedas. Ellos siguen trabajando, siguen luchando para tratar de conseguir un buscador mucho más eficiente con la competencia que tienen, que ya es decir. Durante un encuentro con la prensa, el director adelantó esta posibilidad de búsqueda en Google a través de la utilización de palabras, si bien no se trata de un proyecto a corto plazo. El aumento en la utilización de vídeos sería clave para desarrollar esta opción. A día de hoy, Google cuenta con más de 200 indicadores para elaborar el PageRank, los contenidos de las páginas, los enlaces a otras webs e incluso el spam, el correo basura, que forma parte de los algoritmos utilizados por la compañía americana. El director destacó las expectativas de los internautas de cara a facilitar las búsquedas que llegan a pedir el número de móvil de su propia esposa, aunque recordó que esta compañía está trabajando dentro de unos límites. En este sentido, indicó pues que las búsquedas habrán de ser personalizadas y mediante datos de propios usuarios. El directivo descartó que esta información sea utilizada más adelante para elaborar un ranking a nivel general, de forma que una web tenga más preferencia en función de los accesos registrados. Pues queridos amigos, a tan solo 40 segundos de la información que nos llega de la cadena de ondas populares española, la COPE, nosotros volveremos mañana a partir de las 7 con más contenido. Sigue la radio. Y ya estamos a jueves, qué maravilla. Mañana ya podremos decir, hoy es viernes y me encantan los viernes. Me gustan los viernes. Que tengan una buena tarde, aprovechen el sol. Sean muy felices.